Transitamos un grave momento como país y como sociedad. Un gobierno nacional que en nombre de una malentendida libertad de mercado implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados, un 31% de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87% en obras públicas, un 39% en subsidios al transporte, un 76% en transferencias a las provincias, un 18% en recorte a las universidades y un 13% en programas sociales, son solo algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta, sino que recae sobre los sectores más vulnerables. A esa Cámara de Diputados que huele a algo podrido porque el poder de las mineras, la denuncia de esta diputada, ningún fiscal, nadie investiga. Entonces hoy más que nunca necesitamos de aquí en adelante empezar a debatir un programa serio, porque algún día el movimiento obrero va a volver al gobierno. Y ese día tenemos que ser inclaudicables con los grandes capitales internacionales que están avasallando el país. La celebración ayer fueron para un grupo de sectores que siguen llevándosela en pala mientras el pueblo y los trabajadores y trabajadoras nos cagamos de hambre. Esa es la realidad y ese es el país que quiere el gobierno fascista de Milei. Por eso, compañeros y compañeras, a las puertas de un 1 de mayo, en memoria de nuestras abuelas de Plaza de Mayo, en memoria de la Constitución que tanto nos costó ser libertada, en las palabras que usa el presidente de la Nación, es un insulto para la clase obrera y para el pueblo argentino. Por eso celebramos esta unidad, por eso celebramos el 1 de mayo y vamos a conmemorar no solo a nuestros mártires de Chicago, sino a cada uno y cada una de nuestros compañeros y compañeras que a lo largo y a lo ancho del país, en todas las luchas obreras que se han desatado, han entregado su vida y su sangre. Y hoy vamos a estar en memoria de todos ellos.